Abrir este programa Kitwa con esta canción Chukiragua. ¿Quién conoce la Chukiragua? Bueno, es una planta que se encuentra sobre todo en las partes altas de la serranía ecuatoriana y que es una planta medicinal. Con esto, quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a formar parte de esta emisión de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, hoy tendremos invitado y todos estamos convocados a descubrir el artista que llevamos dentro con este personaje que hoy nos va a dar esos secretos de cómo hacerlo a través de los talleres, esos talleres especiales que buscamos hombres, mujeres, niños, adultos para convertirnos en grandes artistas. A más de esto tendremos nuestra conocida reflexión, pero antes permítanme también enviar un saludo cordial a todos los oyentes de las radios amigas, radios colegas que reprisan este programa en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena, en Loja, Radio Cariamanga, en Catacocha, Paltas, Radio Xiriculapo Online. Y también nos vamos hasta Saraguro a través de Radio El Buen Pastor y a Zamora Chinchipe a través de Radio La Voz de Zamora. Y nos vamos por Tungurahua Ambato en Baños, Radio La Voz de Baños, y en Cañar, La Voz de Ingapirica. A todos los oyentes que también están aquí en Ecuador, en cualquier parte del mundo, a través de www.casadelacultura.gov.es y en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos por acompañarme en este escenario que lo preparamos cada mañana, cada día, para usted de manera especial. Y la reflexión dice lo siguiente: lo que no tiene solución, hay que dejarlo a un lado. Queremos lo mejor y siempre lo estamos buscando. Queremos el mejor trabajo, el mejor amor, las mejores amistades. Y eso está bien. Es bueno porque nos lleva a progresar en la vida. Pero no es sano desear lo que no tenemos, cuando ello nos lleva a no poder conciliar el sueño y a no apreciar las cosas que sí tenemos. Si nos damos cuenta, es muy fácil que se nos esté pasando la mitad de nuestra vida buscando soluciones donde no las hay. Trabajos que no son para nosotros, amores que no nos convienen. Y poco a poco nos vamos achicando como personas porque sentimos que nada es para nosotros. Que siempre vamos detrás de ese arco iris queriendo buscar los tesoros que no existen. No dejes que los años y la vida que se te vaya mientras añoras todo lo que no tienes y deseas tener. No malgastes los años intentando tener lo que no es para ti y mucho menos amargándote por no haber logrado todavía. Hay que tener sueños, pero deben ser sueños y metas que estén a nuestro alcance. No hay que tener expectativas irrealistas. Hay que luchar por lo que se desea, pero no hasta el punto de despreciar lo que ahora tenemos por compararlo con lo que soñamos tener algún día. Debemos aprender a ser felices con lo que mucho o poco que tenemos. Aunque te cueste creerlo, a veces las cosas más pequeñas son las cosas que más valor tienen en nuestra vida. Tener sueños y metas nos hace muy bien. Luchar por aquello que se desea es muy loable. Pero no nos desgastemos por lo que no tenemos o por aquello a lo que no hemos encontrado solución. Puede que pases en vela demasiadas noches en tu vida, noches que pases sin dormir, pensando en cómo arreglar las cosas que aún tienes pendientes, cosas que sabes que no tienen una solución a tu alcance. Si es así, reconócelo. Son cosas que no puedes solucionar o cambiar. Déjalo, no te angusties, no pierdas tu paz por ello, mejor piensa en otras cosas. Seamos constructores de felicidad y de amor, seamos máquinas que siempre producen cosas buenas, seamos personas que saben vivir con lo que hay, que saben encajar las dificultades de la vida y que no viven amargadas con lo que no pueden hacer o lo que no tienen. En nuestra vida, como en todas las cosas, tenemos límites. No podemos tenerlo todo. Muchas veces podemos ser felices, pero por no estar con la persona que queremos, no lo estamos. Muchas veces queremos un buen trabajo, pero no tenemos la capacidad de realizarlo, pues no somos lo que la empresa necesita. En la vida todo tiene un porqué. Nos enfrentamos a paredes impenetrables e impedimentos que no son justos, pero que están ahí. Pero no por ello debemos ser personas tristes. Hay que saber qué cosas son para uno y los demás dejarlo partir. Todas las personas, hombres y mujeres, han sido colmados de muchas bendiciones. Simplemente hay que reconocerlas y cultivarlas para así no vivir alimentando vacíos, traumas, amarguras y decepciones. Y finalmente hay cosas como no dejes una nube que te tape la maravillosa luz del día. Simplemente acepta que hay cosas que no tienen solución y cosas que no podrás cambiar o tener. Por tu propio bien, deja esas cosas de lado y disfruta de lo mucho o lo poco que tengas. Será mejor. Merece la vida que, y usted como ser humano, ser feliz. Piense que hay otras alternativas para nuestras vidas, cosas que siempre vienen bien. Centrémonos más en las cosas que poseemos y en ser más agradecidos. Evitemos pasarnos el día pensando en las carencias que hay. Vivamos la vida con alegría, porque a pesar de las frustraciones siempre nos quedará la esperanza de algún día poder lograr lo que tanto añoramos. Amigos, amigas, esto lo compartimos en la página de Shoshan y quería decirles a todos y cada uno de ustedes a plantearnos las metas y los objetivos en función de lo que tenemos y de lo que somos. ¿Por qué es esto? Es importante porque así podemos conseguir lo que soñamos y además no sentirnos frustrados mañana o pasado. Así que si esto sucede, si usted busca una meta que a lo mejor es tan complicada, pero si hay una pequeña frustración por ahí, siempre hay que levantarse. Hay que seguir ese camino. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están solitos y solitas, mientras tanto usted piensa ya en su meta, y los que están acompañados. El abrazo, ese abrazo gigante, cariño, afecto, eso es lo que no le cuesta a usted absolutamente nada. ¿Ya? Con ese abrazo grande, pues esa es la primera meta que le estamos cumpliendo, de ser positivos en la vida, de ser cariñosos, de ser expresivos. Y bueno, y nosotros siempre le estamos acompañando con la buena música. Esa música especial, ¿y saben por qué? Porque la música llega hasta nuestro corazón y es aquella que nos ayuda a aliviar todos esos males. Así que, ¿qué les parece si a ese abrazo, a ese saludo cordial, nosotros le invitamos al trío Equinoccio para que nos acompañe con esta canción que lleva por título Buscando un Amor? Tienes unos ojos lindos, tienes una boca rica, muy hermosa es tu carita, qué bello cuerpo cholita, muy hermosa es tu carita, qué bello cuerpo cholita, cantaré para ti mi canción, muy contento al tener la ilusión de saber que no me negarás tu amoroso corazón. Cantaré para ti mi canción, muy contento al tener la ilusión de saber que no me negarás tu amoroso corazón. Por donde vayas de noche y día, cholita mía, te llevaré. Ay, no me celes, por Dios, mi vida, que hasta la muerte yo te amaré. Por donde vayas de noche y día, cholita mía, te llevaré. Ay, no me celes, por Dios, mi vida, que hasta la muerte yo te amaré. Muy contento al tener la ilusión de saber que no me canción. Muy contento a tener la ilusión de saber que no me negará tu amoroso corazón. Por donde vayas de noche y día, cholita mía, te llevaré. Ay, no me celes por Dios, mi vida, que hasta la muerte yo te amaré. Por donde vayas de noche y día, cholita mía, te llevaré. Ay, no me celes por Dios, mi vida, que hasta la muerte yo te amaré. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya estamos preparados porque ha llegado el momento de descubrir al artista que llevamos dentro. Y para hacerlo, hemos invitado a Luis Cardona, quien nació el 28 de julio de 1979. Es hijo de Renán Cardona y de Soledad Piñeiros. Estudió producción musical y desde hace algunos años se ha dedicado a dictar talleres y cursos musicales para grandes y pequeños. Así que Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida a este escenario a Luis Cardona. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura, a ti. Gracias por la invitación y muy gustoso estar aquí. Un saludo muy, muy grande a los radioescuchas de la Radio Cultural de la Casa de la Cultura. Y bueno, qué decirles, la música es una pasión, es un arte que todos llevamos dentro. ¿Cómo descubrir ese arte, Luis? ¿Cómo descubrir ese arte? El arte lo tiene cada uno. ¿Cómo sacarlo? Esa es la diferencia. ¿Cómo vamos a sacar un arte que nosotros tenemos adentro? Es básicamente sentir una... Es una estrellita, es una magia que uno tiene por dentro, que lo va a descubrir cuando lo inicia. Muchas personas que ingresan a estudiar, en este caso vamos a hablar del arte musical, piensan que no lo tienen. Dicen, yo no sé cantar, yo no sé tocar la guitarra, yo no sé esto. Pero cuando ingresan, sienten esa magia, ¿no? Esa esencia que tienen todos adentro. Y ya cuando aflora, es muy difícil sacarla ya. Solo hay que descubrir cómo sacarla. Bueno, ¿y podemos hacer ese ejercicio de cómo sacar el artista que se lleva por dentro? Claro, ¿qué tengo que hacer primeramente? Hay factores en los que yo manejo a mis alumnos o a las personas que llegan a los cursos y talleres. Son tres puntos. Yo lo trabajo como mente, corazón y cuerpo. ¿Cómo es la mente? La mente es estar muy concentrado en lo que uno está haciendo. Entonces, el momento en que uno llega, todo el mundo escuchamos música, cualquier género musical, el rato que estamos en el carro, el rato que estamos en la calle, con el teléfono, el rato que estamos en la oficina o en la casa, haciendo alguna actividad, todo lo hacemos. ¿Cómo puedes hacer que esa esencia llegue a salir solamente con escuchar música? Cuando uno escucha música, escucha algo que le gusta. Y cuando le gusta, va a cerrar un poquitito los ojos. Va a cerrar por un momento los ojos, porque vamos a trabajar un poco en la mente. ¿Sí? Concentrarse en qué le está diciendo esa canción. No en la letra, no en la letra, porque la letra podemos escucharla y nos puede gustar. Pero ¿qué le está diciendo? ¿Se siente uno cómodo al hacer eso? ¿Se siente gustoso al hacer? Porque, le pongo un ejemplo. Hay veces que yo les pongo esta duda a mis alumnos, ¿no? Les digo, ¿qué tipo de género musical te gusta? Me dicen, la balada. ¿Y qué no te gusta? Me dicen, la bachata, tal vez, ¿no? Eso es como un ejemplo que les pongo ahorita. Les digo, si yo te pongo a escuchar bachata y te pongo a hacer cantar bachata, le digo, ¿tú lo haces? Me dice, no. Entonces, primero, para poder interpretar algo, usted tiene que sentir ese algo. Pero sentir desde muy adentro. Eso es la mente. El corazón. El corazón es como usted interpreta algo, una pieza musical. en cualquier instrumento que usted lo toque. Cuando uno toca una nota, es algo muy, muy profundo, ¿sí? Ya sea con la guitarra, ya sea que no tenga mucha experiencia musical, o que no tenga, o que tenga la experiencia musical. Esa pequeña notita que toca, ya le vibra muy adentro en el corazón. Es una magia. Les apuesto, yo les aconsejo una cosa. Canten algo. Toquen algún instrumento. Cierren un poco los ojos y déjense llevar un poquito por eso. A veces, con palabras, es un proceso un poquito no tan fácil de asimilarlo, ¿no? Pero les aseguro que es algo que va a funcionar muchísimo. Y les hablé de otra cosa, el cuerpo. El cuerpo es la sensación con la que usted va a tocar, porque si usted interpreta algo musicalmente y se queda solo estático, no está sintiendo. Deje llevar al cuerpo. A veces la vergüenza o el miedo nos hace sentir eso de que no voy a poder hacerlo. Pero si es algo que nos gusta, no nos deberíamos sentir con miedo ni con vergüenza. Tampoco es algo muy, muy lindo, porque expresar eso nos hace sentir más abiertos. Inclusive cuando los chicos están, me han contado, ¿no?, con sus novias, les ha ayudado mucho a sentir esa apertura, porque se acercan y dicen, no puedo o no quiero hacer. Entonces, en resumen, necesitamos mente, corazón, ¿no?, y cuerpo para hacer ¿qué? Para sacar ese artista que tiene cada uno por dentro, esa esencia, esa magia que tiene uno por dentro. Bueno, ¿y nosotros qué les parece si en este instante vamos a hacer ese primer ejercicio? Al escuchar una de las canciones que tenemos ya lista, que está preparada aquí. ¿Y qué tal si lo hacemos con la voz de los hermanos Núñez? Ellos nos traen la canción que lleva por título Cariño Bonito. Cierra los ojos y vamos a ver qué pasa con su mente, corazón y también con su cuerpo. Y si usted quiere participar en este programa, 2229-66. Ojos chinitos, cariño bonito, ¿por dónde andará? Siento que vienen tus pies chiquititos, cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solito, cariño bonito, ven que quiero más. Y si no sabes que te necesito, pasa un ratito por mi soledad. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Regresa a mi lado, ven acá, cariño. Yo sé que me quieres, cariño, cariño. No me has olvidado, ven acá, cariño. Sé que me quieres, yo te extrañaré. Tú me extrañarás, me recordarás. Yo te buscaré, tú me buscarás. Yo te encontraré, tú me encontrarás. Me perdonará, siempre te querré, siempre y siempre te diré, cariño, cariño, cariño, cariño, cariño. ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? ¡Cariño! cariño bonito, ¿por dónde me quieres? Cariño, cariño, no me has olvidado. Ven acá, cariño, no sé que me quieres. Te extrañaré, me extrañarás. Te recordaré, me recordarás. Yo te buscaré, tú me buscarás. Yo te encontraré, tú me encontrarás. Te perdonaré, me perdonarás. Siempre te querré, siempre me querrás. Siempre, siempre te diré, siempre me dirás. Cariño, cariño, cariño, cariño. ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito, ¿por dónde andará? Estuvo el ejercicio, amigos, amigas. A ver si es que me pueden acompañar con una llamada al 2220-966, a ver qué me pueden contar ustedes. ¿Valió la pena el ejercicio? Pero no me dejen solita. Yo espero la respuesta de ustedes. 2220-966. A ver, ¿qué pasa? Siempre les vamos a estimular. Las personas que llamen hoy a este programa, pero que lo hagan ya porque si no el tiempo se nos agota, van a llevarse un libro que lo tenemos aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que participe con nosotros. A ver, cuéntenos este ejercicio. ¿Qué le pareció? ¿Puso la mente, el corazón y el cuerpo mientras escuchaba esta canción? ¿Cómo nos dejamos llevar? Es que la música nos puede trasladar a otro universo, Luis. Nos puede trasladar de aquí hasta el infinito y más allá, como dicen a veces en los dibujos. Es más, si me permite solo un minuto, a las personas que llamen este día, vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a darles dos clases. ¡Qué rico! ¡Me anoto! Sí, dos clases. La primera llamada. Sí, entonces, dejan sus datos y con gusto vamos a hacerle dos clases. Y con eso van a probar cómo es la verdad esto de los ejercicios que estamos hablando en este momento. A ver, ¿qué más regalo quieren a ustedes, amigos, amigas? Si en alguna oportunidad ustedes están lejos y les gustaría participar, ya saben, pueden hacerlo a la página de la radiodifusora CCE o pueden hacerlo a mi Facebook, Laura Ríos Armijos. Y nosotros con muchísimo gusto pues vamos a tomar en cuenta esta situación. Ahí tienen, bueno, ya tenemos la primera llamada. ¡Qué chévere! Así me encanta esa participación positiva desde sus hogares porque el espacio también es de ustedes. El Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, licenciada. ¿Cómo está usted? Esa vocecita. Muy bien. ¿Cómo está, Marquito? Gusto aquí, de saludarle. Escuchando siempre, usted es la persona que parece que adivina que con una cancioncita nos saca el, ¿cómo se dice?, el estrés. Nos eso espero. Nos alegra siempre con los temas que usted pone, licenciada. Yo le felicito porque, aparte de inyectarnos la alegría a nosotros los que estamos aquí solitos, en la tristeza, con la música que usted tiene, nos pone alegres. Felicitaciones, licenciada. Ahora mi pregunta es, ¿usted desea participar en las clases que nos ha propuesto Luis Cardona, nuestro invitado de hoy? ¿A qué hora será? ¿Le gustaría anotarse? Eso se pondrá de acuerdo usted con el maestro y obviamente asistirá a esa clase. ¿Pero eso depende de usted o la deja para otra persona? La verdad, licenciado, usted sabe que tengo ese compromiso aquí pues en el SEAM. Perfecto. Entonces lo vamos a dejar para otra persona. Sí, gracias a usted por su llamada, por esa respuesta y por ayudarnos a nosotros a ser propositivos y a su vez ustedes activos desde sus hogares. Bueno, Vamos a continuar. Ahí hemos tenido. Deja paso para otra persona. La otra persona que desee participar en esta propuesta que nos manifiesta Luis de tener dos clases a las personas para este ejercicio de poner mente, cuerpo y corazón. Así que anótese, llame, 2220966. Y bueno, vamos a continuar nosotros. Luis, antes de seguir con esta clase que nos está ayudando, este taller para descubrir al artista que llevamos dentro, a mí sí me gustaría que usted comente cómo se vinculó a la producción musical, qué hizo en su niñez, en su juventud, cómo le atrajo la música a usted, aparte de que lo que ya nos ha manifestado, ¿no? Bueno, mi familia, casi la mayoría toca guitarra, o canta, o actúa, ¿sí? Llevo de la mano a familia de artistas. Entonces eso es algo que a uno le va motivando, uno va como curioseando, si se puede decir, viendo un instrumento. Y cuando uno nace también con esa cosa, ¿no? Esa cosa que es de muy adentro, uno se va motivando. Entonces, desde mi niñez he escuchado siempre en reuniones cómo tocaban la guitarra, cómo hacían música, y eso fue naciendo de poco en poco hasta el momento en que lo que es la parte de la universidad, ¿no? Me gusta mucho jugar con la tecnología, los relojes y las radios. Siempre me gustaba estar al lado de eso, ¿no? Entonces me decían, ¿por qué te gusta eso, no? Sí, porque eso me apasiona. Ese es otro de los secretos que uno tiene que tener para poder estar en el arte, apasionarle, gustar. Como decía nuestra historia de la mañana, planteando nuestras metas y nuestros objetivos en función de lo que nos gusta, de lo que tenemos o de lo que podemos realizar. Sí, es más, cuando uno hace algo que le gusta, básicamente uno lleva ese tesoro, ¿sí? Ganarse la lotería es eso. Porque muchas veces dicen, no, dedícate a este ingeniero, dedícate a esto. Y a la música o al arte lo pone muy, a veces muy debajo, ¿no? Si eres músico, eres bohemio y te vas a dedicar a las borracheras. Es lo común que se escuchaba, ¿no? Sí, entonces no es verdad. Si uno ama esto, sale. Y lo digo por cuenta propia. Y lo respeta. Lo respeta. Es al principio duro, ¿no? Porque a veces no es muy, muy, muy apreciado. En el punto de profesional, ¿sí? Prefieren carreras mucho más técnicas, pero si lo siente, sale. ¿Tu papá y tu mamá te apoyaron siempre? Sí, siempre tuve el apoyo de los dos. Bueno, yo quisiera a ustedes, con la venia de ustedes, amigos, amigas, esta es una canción que nos ha traído nuestro invitado Luis Cardona. Precisamente no es del género ecuatoriano. ¿Qué género es esto que vamos a escuchar? Les traje tres canciones. Hay una que es heavy metal, bueno, es el rock, es un poquito más fuerte de lo que hemos normalmente escuchado. Hay una balada pop de una alumna también que estuvo en los cursos, y una interpretación mía de Miguel Bosé, ¿no? Es una balada igual. Ya, tú la interpretas. ¿Hay algunas variantes? Hemos hecho salsa, hemos hecho de lo que es hip hop. También hemos trabajado en lo que es el rock un poquito más pesado, ese que dicen que gritan. Alumnos de todos, sí, exacto. Bueno, pero nosotros, yo sé que hay que dar el espacio también para nuestros invitados para conocer el talento. Luego le preguntaremos qué pasa, pues en función de estos géneros musicales, qué pasa con la música ecuatoriana, y que nos comente esa experiencia de alguna forma, cómo descubrir a esos artistas niños y pequeños que han asistido a sus talleres. Así que vamos entonces con este tema musical que está como definido. Podemos escucharle primero a Daphne Swing con Impermeables, una balada. Lloras, gana mi debilidad. Oh, oh, oh. Quizá usted se pregunte, ¿y por qué los jóvenes no cantan la música ecuatoriana si no hay música romántica? Recuerde, a veces hay que iniciar por lo que a nosotros nos gusta. Pero permítanme, antes de que usted dé la respuesta, receptar esta llamada a la persona que está ya ahí. Me parece que ya viene la primera persona que está interesada en participar en estos talleres. En las dos invitaciones que nos ha hecho Luis Cardona. Saludos cordiales. Gracias por ser parte de Florilegio Musical Ecuatoriano. Adelante. Ya, muchas gracias. José Pantoja le saluda desde el barrio La Pulida. José Pantoja, desde el barrio La Pulida, usted se hace acreedor a las clases que nos ofrece Luis Cardona, así que mantenga listo papel y lápiz porque en breves minutos les diremos a ustedes a qué número tienen que comunicarse. Ya. ¿Cómo se escucha el programa en La Pulida? A ver, estamos en La Pulida, calle 6. ¿Cómo se escucha el programa por allá? El programa. Sí, lo estamos escuchando. Acabé de sintonizarlo, pues no estoy desde el principio. Pero me interesan las clases que ofrece. Gracias, Luis, por participar. Y nosotros en breves minutos les vamos a dar el número de contacto y la dirección para que ustedes puedan ponerse en contacto con nuestro maestro. Bueno, y vamos a seguir nosotros. ¿Maestro en música? Así es, productor musical. Y vamos a seguir ese diálogo. Nosotros en breves minutos nos ayudas con la dirección y el teléfono para que las personas puedan tomar nota y puedan asistir a esas dos clases que ha tenido la gentileza de facilitarnos. Bueno, vamos nosotros en este instante, decíamos, hay que empezar por lo que nos gusta. Y sin duda, cuando van a los talleres, usted parte con los niños o con cualquier persona con el género musical que les agrade. Exactamente. Justamente con lo que hace un momento le comentaba, la primera motivación que necesitan es sentirla, ¿no? Entonces, yo lo primero que les dejo es escoger una canción para que ellos sientan cómo es el ejercicio, cómo es la música, cómo se van a desenvolver, porque mediante eso son más naturales. Porque si al principio me ha tocado algunas veces, ¿no?, que yo les pongo cierta obra musical o cierta canción, pero a veces dicen, no me gusta. Entonces, prefiero comenzar a eso. Hay algo muy importante que también yo trato de motivar en lo que son los alumnos, ¿no? Es la música nacional. Pasillos, boleros, ¿sí? Lo que es música un poco más nuestra, ¿no? Y que nos puede topar por ahí. Sí, ¿no? Sí. Es algo que se ha ido perdiendo, pero creo que depende de nosotros de irlo rearmando, cultivando nuevamente en los corazones, ¿no?, en los sentimientos de cada uno. Ojo, la música nacional que estamos hablando no es muy fácil de interpretar, porque en relación a su armonía es bastante compleja. Pero todo el mundo puede hacerlo. Ahora sí depende cómo uno lo ponga, ¿no? Cuánto uno ponga por hacer eso. Pero esa es la razón con la que nosotros también lo hacemos, ¿no? Es tratar de motivar a que vayan también por esos caminos. Porque puede gustarle cierto género musical, pero también es importante que no nos olvidemos de dónde nacemos y de dónde somos. Por supuesto. Y bueno, cuando hablamos de talleres, estamos pensando en que va solo un grupo determinado, solo niños, solo jóvenes, solo adultos. Los cursos y talleres que son dos, ¿no? Son cursos permanentes de duración de un año. ¿Sí? En un año usted tiene toda la formación. Hay talleres vacacionales que son en las épocas ya que salen de los colegios, y también talleres de uno o dos meses, ¿sí?, para que tenga un conocimiento un poquito más amplio de lo que es cantar, lo que es hacer música. Cuéntanos de esa experiencia. ¿Cuántas personas han pasado por estos cursos, por estos talleres, y cuántos se quedan, por ejemplo, con la música ecuatoriana? Ya. Con la música ecuatoriana, la verdad, se quedan muy pocos. Yo lo he visto que se quedan muy pocos. La mayoría de alumnos que he tenido escuchan mucho lo que es la música rock. La mayoría de alumnos que he tenido. También he tenido alumnos que escuchan música pop, pero igual, a toditos va como graduación, sería, ¿no?, para mí. Una música a interpretar de ellos, música nacional. Tiene que interpretar. ¿Cuánto tiempo se quedan los jóvenes o también las personas adultas en estos cursos? Lo que son cursos permanentes se quedan completos. Hay veces que por personas adultas, ¿no? Sobre todo por motivos de trabajo, estudio, tienden a dejar o separarse uno o dos meses, pero siempre retoman las clases. Aunque cuando uno sale, ¿no? Cuando uno está en un proceso de una clase del curso y lo deja, es como dar unos pasitos atrás. Si es que, mucho menos, si es que no repasan la clase en ese tiempo que no estamos en clases, es como retroceder. Entonces, siempre es bueno que cuando usted inicie, trate de completar eso. En los talleres igual. En los talleres obviamente sí he tenido, porque como es un poco tiempo, ¿no? Los alumnos, los chicos de colegios van y siempre terminan eso. Y hay otra cosa adicional que en este caso yo ofrezco para todos los personas, los alumnos que estén ahí. Terminan el taller o el curso y yo les grabo un tema. Entonces ellos tienen como recuerdo, o si es que ya completan ya el curso correcto, ellos ya tienen un tipo de presentación. Si son artistas, pueden ser como una carpeta para ellos para presentarse en algún lugar. Le ofrezco adicional a terminar siempre el curso o taller. Una producción de buena calidad. De buena calidad, sí, profesional. Ahí está. Entonces, los que desean en alguna oportunidad descubrirse como artistas y al final ver cómo quedó ese molde después de todo, pues sale con su disco bajo el brazo, su CD, ¿no? Vamos a escuchar música. Algo añejo que les hemos traído antes de escuchar el material que nos ha traído nuestro invitado, junto a las campesinitas. ¿Qué tal? Chamisas. Así que a revivir también tiempos aquellos. Bailan. Es que la fiesta de San Juan les dará alegría, por sus amores tragos beberán todito el día, y el honor sonará también de noche y día, sí. Y la chamita que quemando está, se contagió de la alegría, y con los niños a bailar al sol, que amaneció la luz del día, así termina la luz del sol. De la chamita que se celebró en la serranía, sí. Junto a la hoguera que chispeando está, los indios bailan. Es que la fiesta de San Juan les da gran alegría. Por sus amores tragos beberán todito el día. Y el honor sonará también de noche y día, sí. La chamita que quemando está, se contagió de la alegría, y con los niños a bailar al son, se amaneció la luz del día, así termina la luz del sol, la algarabía, de la chamita que se celebró en la serranía, sí. Chamita que quemando está, se contagió de la alegría, y con los niños a bailar al sol, que amaneció la luz del día, así termina la luz del sol, la algarabía, y la chamita que se celebró en la serranía, sí. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Recuerden ustedes que aún nos queda un cupo para que usted reciba dos clases de nuestro invitado Luis Cardona y pueda descubrir al artista que lleva dentro. 2220-966, 2220-966, aún nos quedan unos cuantos minutos. Bueno, Luis, vamos a compartir dos cosas importantes. Primero me voy con esa experiencia que tú me acabas de contar, extra micrófonos. ¿Cómo la música puede mover montañas y a lo mejor ver lo que no podemos durante nuestra vida? Es increíble, es bastante increíble, porque con la música yo he conocido muchas personas, he hecho muchos amigos, y eso es lo que más me motiva a seguir en esto. Y hubo momentos en que decía, ya no puedo más, ya decaí, porque al principio era un poco difícil esto, ¿no? Pero en base a estas cosas, dije, no, yo no dejo esto nunca en mi vida. Porque inclusive me acuerdo que pasaba yo por esos castings que hacían en las televisiones, en los canales, de Yo Me Llamo, esos de cantar. Y es increíble cómo se unen todos. Los de salsa cantan baladas, los de rock cantan baladas, los de bachata cantan rock. Y todos se unen, la música une a la gente. Y eso es lo que es más importante para mí. Bueno, nos decías que llegaste hasta las monjas carmelitas. Sí, la verdad, sí, es una experiencia que nunca en la vida me voy a olvidar, porque compartir con ellas esa experiencia de cantar, ¿no? Para mí fue algo maravilloso. Ellas tienen una excelente voz, la verdad, tienen una excelente voz. Y yo, dar unas clases de ella es como que, wow, es algo muy adentro. Es que ellos no salen de ese lugar, ¿no? Son monjas de claustro. Y obviamente compartir y tener la, no sé si fue así la oportunidad, algo de eso, no lo voy a olvidar. ¿Cuánto tiempo permaneciste ahí? Bueno, yo estuve un fin de semana, pero por días separados. O sea, entré un día del taller de unas 2 horas, salí, el siguiente día fue sábado y domingo, ¿no? Igual. Bueno, experiencias que se quedan contigo. Sí. Me voy a permitir recibir otra llamada. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Adelante. Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Maritza Cela. Maritza, ¿de dónde nos llama? De aquí de Magüeño. Cuénteme, Maritza, ¿está interesada usted en asistir a descubrir el artista que lleva dentro? Sí. Maritza, cuéntanos, ¿cómo te enteraste de Florilegio Musical Ecuatoriano? En este momento estoy escuchando la radio Caso de la Cultura. ¿Qué te parece el programa? Interesante, sí. ¿Eres jovencita? Sí, ¿no? Tengo 26 años. Eres una jovencita, te estamos descubriendo a través de tu voz. Bueno, a veces dice que la radio nos ayuda a crear imágenes y nos hemos ido precisamente por lo que eres, por escucharte. Bueno, Maritza, me agrada muchísimo que te hayas comunicado con nosotros. Ya vamos a dar en este instante, coge papel y lápiz, la dirección y el teléfono para que puedas tú personalmente ponerte de acuerdo con el maestro. ¿Estás de acuerdo? Ya. Gracias, Maritza, por comunicarte, ¿no? Y bueno, antes de dar ya la dirección y el teléfono para que preparen papel y lápiz y puedan comunicarse contigo, cuéntanos esos nuevos proyectos que tienes. Ya, como proyectos, ahorita estamos formando 2 coros, ¿no? Uno de adultos, uno de niños. El coro de adultos no necesitas ahorita mucha experiencia musical. Si lees o no partituras no es muy indispensable. Lo importante es que te guste esta parte de la música, ¿no? Y la parte coral obviamente es muy diferente a lo que es cantar como solista. Y en este tipo de coros ahorita estamos preparando para Navidad. Entonces son básicamente dedicados a las fechas navideñas. Propuesta. ¿Tienes estos micrófonos para venir a cantar por esas épocas navideñas para conocer ya esos nuevos proyectos de vida que tienes con tus chicos? Bueno, sí, o sea, podríamos venir acá. Ahí vamos, ya con esa serenata navideña. Ahorita, bueno, sí, aprovechando la oportunidad que estamos al aire, quisiera invitarles a todos, sean niños o adultos, que quieran formar parte de estos 2 coros. Estamos haciendo las audiciones los días sábados en la mañana para los 10 niños, y los días miércoles de 6 a 8 de la noche para los adultos, a quien desea participar en el coro. Sábados para niños y miércoles. Miércoles para adultos. Para adultos, ¿a qué hora? De 6 a 8 de la, de 6 a 8 de la noche los miércoles, que es el coro para adultos, y en la mañana es de 9 a 11 para niños. Ahí está, entonces tomen nota, por favor. Eso sí, es importante que ustedes puedan, si les interesa, obviamente. Y ahora sí, demos el número de teléfono o a dónde pueden comunicarse con usted en el caso de las dos personas, tanto el señor José Pantoja como Maritza Cela, para que puedan ponerse en contacto con usted y asistan a esas dos clases que nos ha prometido aquí en el programa. Claro, con gusto. Pueden comunicarse a mi teléfono personal, es el que estoy todo el tiempo, es el 0984-667424. ¿Lo repetimos? 0984-667424. Este como teléfono personal, o pueden escribirnos a musicacordes@gmail.com. Es todo seguido, ¿no? musicacordes@gmail.com. Así que ahí ustedes, amigos, amigas, pueden tomar en cuenta el teléfono. Les vamos a repetir 0984-667424 o escribir a musicacordes@gmail.com. Entonces, mi estimado Luis, siempre digo a todos mis invitados que es un honor, un placer haber podido compartir con ustedes y aprender algo de lo que es la música y sobre todo a descubrir ese artista que llevamos dentro. Recuerde, hacer lo que a usted le gusta, principalmente. Después, ponerse en contacto con su mente, con su corazón y con su cuerpo, y usted va a ver que existe un artista mágico en usted. Que esto no sea la primera vez, mi estimado Luis, que tengamos otra oportunidad para seguir recibiendo esos talleres radiofónicos. Muchas gracias. Le agradezco mucho por la invitación a todas las personas que nos escucharon. Que sigan escuchando la radio de la Casa de Cultura. Es muy, muy bueno tener esta apertura para todo lo que es las artes. Les felicito por su programa, es excelente. Y bueno, como usted dice, esperamos no sea la primera, sino que hayan muchas ocasiones más. Solo hay que ponernos en contacto y decir, la próxima será, hoy descubrimos el artista, ¿después qué tenemos que descubrir? Después descubriremos otro artista. No, estamos siempre en nuestra página de Facebook también, si es que pueden entrar a cursos y talleres musicales. Todos los meses tenemos promociones para lo que son los cursos, así que también estén pendientes de eso. Vamos a ponerles un cachito de lo que ya les anunciamos que fue el trabajo de Luis, un fragmentito, y les digo a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.